Buenas tardes, querido Señor, amado Padre nuestro, que estás con nosotros en este momento, Señor, en esta hora. Te queremos dar gracias por la reunión que tenemos aquí en la Casa de Oración con los hermanos. Estamos aquí reunidos aprendiendo más de ti, Señor, precisando que nos muestres tu camino, que nos seas la guía, porque sabemos que nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Señor amado, en esta hora te queremos dar gracias por todas las cosas que están en nosotros. Gracias. También te damos gracias por las pruebas que tenemos que pasar y no nos alejamos de ti. Venimos confesando con nuestra boca que más que victoriosos somos en Cristo Jesús. Sí, Señor amado, te quiero dar gracias en esta hora particularmente porque me están saliendo las cosas bien. Después de estar pasando un desierto del cual yo pensé que no iba a pasar, pero sí que tú estás conmigo y eso me da fuerza para continuar. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí en la Casa de Oración de Kilómetro 12. Quiero entregarte esta reunión en tus manos, Señor amado, que seas tú guiándonos en todo momento, la palabra, en el escuchar, en el abrir la boca si es necesario, sino solamente prestar atención. Te quiero dar gracias pidiéndote, Señor amado, a través de tu Hijo Jesucristo, que nos guíes y que ministres nuestras almas y que visites la serie de nuestras vidas que tienen que ser transformadas. Te pido en esta hora, Señor amado, que seas tú con nosotros, que no seamos nosotros, que seas tú guiándonos. Para la gloria de tu nombre te damos gracias, el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Bien, estamos viendo entonces la historia de la iglesia y cómo comenzó todo, todas las doctrinas que fueron apareciendo y las que hoy tenemos que derrumbar, ¿no? Sí. Y cómo surgieron las distintas denominaciones. Pero todo comenzó con el tema del papado, ¿no? Que es lo que más estamos enfocados ahora. Después vamos a ir viendo cómo se fueron sumando otras denominaciones. Habíamos visto cómo los obispos querían estar por encima de todos los obispos y ser medio parecido a lo que era el Imperio Romano, donde había un César Augusto que era el que dominaba a todos los demás gobernadores, ¿verdad? Entonces, esa es la misma, vamos a decir, toman la misma idea para hacer que un obispo gobierne por encima de los demás obispos. Cuando no todos lo veían así. El que empezó con esta idea eran los obispos fueron los obispos de Roma y los que más persistían en eso. Claro que se lo pusieron los obispos de las demás ciudades, ¿no? Pero de a poco fueron menguando y quien se lo puso más y le puso más resistencia fue el obispo de Constantinopla, ¿no? Bueno, habíamos hablado de cómo comenzaron los papas y todo lo demás y a partir de un concilio que hubo donde no fueron invitados todos los obispos de Oriente, simplemente se juntaron todos los obispos de Oriente, decretaron que el sumo pontífice o el obispo de obispos es el papa, el obispo que estaba en Roma. Pero claro, no invitaron a los de Oriente. No invitaron a los de Oriente. Los de Oriente son las iglesias que vemos en Apocalipsis, por ejemplo, cuando Juan le envía las cartas a la Esmirna. Ahí está. Esas son algunas más la de Constantinopla, ¿no? Muy bien. Habíamos visto algunos papas que habían tenido alguna relevancia, otros que no, pasaron sin pena ni gloria. Y llegamos al papa número 45, que es León el Grande, ¿se acuerdan? León I, sí. León el Magno. Ese gobernó la iglesia del año 440 hasta el año 461. Este fue el primero en abogar por la pena de muerte de los herejes. ¿Qué era una herejía? Todo aquel que se levantara en contra de lo que el Papa decía o lo que el Papa decía que era palabra de Dios, por más que no estuviera en la Biblia, porque los que se levantaban en realidad eran los que decían, no, esto no está en la Biblia. Claro. Esto no es así. ¿Los cristianos? Sí. ¿El nombre de él, Carlos? ¿Dijiste? León. León. León o León. León, León primero, León el Magno. Entonces él decía, bueno, muerte a los herejes. Y ya ahí mismo ya se contradecía, porque Jesús dijo, vendrán falsos apóstoles, ¿no? Falsos profetas. Engañarán. Sí, pero nunca mandó que lo... Apártate de ellos. Pero nunca mandó a matar, maten los falsos profetas. Claro. Menos mal que Jesús no dijo eso, sino el mundo hoy... yo tendría una lista grande, ¿no? Bastante amplia. Pero en fin, este hombre... que se creía con una autoridad impresionante, fue el primero, hasta ahí todos decían, bueno, son herejías, pero nadie quería nadie se le había ocurrido el tema de vamos a matarlo y sacarnos el tema de encima. A este hombre, a este papa, fue el primero en decir, bueno, hay que matarlo. Y comienza una persecución, la iglesia ya contra la iglesia. ¿Se acuerdan que había, la iglesia venía perseguida por el imperio y todo lo demás? Ahora es una persecución de la iglesia contra la iglesia. Aquí aparece por primera vez la palabra papa, o el padre, o el papá, o el santo padre. Y este hombre se denominó a sí mismo el señor de toda la iglesia. Él era el señor de la iglesia. El supremo. Ahí está, él era el supremo. León el Grande, es eso. Sí. Él dijo, todo aquel que se resista a mi autoridad, muerte. No, está en un camino directo al infierno. Todo el que se resista a estar bajo mi autoridad, hoy en el... En anticristo, ni en anticristo es. Sí, en el idioma actual sería todo aquel que se resista a mi cobertura espiritual, ¿no? Algo así. Está en suele, un camino... Suelo escucharlo. Está en un camino directo al infierno, o no tiene, ¿no? O está a expensas de Satanás. Hoy se dice eso. Bueno. Ya había hablado de eso, Jesús había dicho... guardado de los falsos profetas. Bueno, desde el año 461 al año 590 pasaron, en ese periodo, 18 papas y aún no se denominaba iglesia católica, seguía siendo la iglesia cristiana. En el año 476 el imperio romano fue vencido por un rey bárbaro llamado Odoaclo y ahí cae el imperio romano. En el año 476. En el año 590 aparece Gregorio I. Este gobernó la iglesia por 14 años, desde el año 590 hasta el año 604. Les doy más o menos los números de papas, porque habíamos dicho que eran 266, ¿no? 267. Pero sí, Gregorio fue el 64. No los vamos a nombrar a todos, sino los que tuvieron una relevancia o hicieron grandes cosas. O cosas complicadas, ¿no? Este es el Papa número 64. Este excomulgó y echó fuera a todos los obispos corruptos. Este fue uno de los mejores papas. Combatió la práctica de la simonía. Y acá es donde vamos a leer Hechos 8, 20. Del 4 al 20. ¿Quién lo va a leer? Para que sepamos qué es la simonía. Porque la Biblia, esto es bíblico. ¿Te animás? ¿Lo ves? Mientras tanto... Los que habían desperdiciado iban por todas partes anunciando el Evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos. Y había una gran alegría en toda la ciudad. Había en Samaria un hombre llamado Simón, que antes había practicado la magia, y con ella engañaba a la gente, pues le hacía creer que era muy poderoso. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban con mucha atención y decían que era un gran poder de Dios, pues sus artes mágicas había captado su atención y por mucho tiempo los había engañado. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron a Felipe y a las buenas noticias que anunciaba del reino de Dios y el del nombre de Jesucristo. Incluso el Simón creyó y se bautizó, y siempre andaba con Felipe y lleno de asombro veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria se había recibido de la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solo que habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Y al ver a Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Y les dijo, denme también a mí este poder, porque cuando yo imponga las manos sobre cualquiera persona, recibirá el Espíritu Santo. Al oír esto, Pedro dijo, que tu dinero perezca contigo si crees que el don de Dios puede comprarse. Eso es lo que se llama la simonía. O sea, Felipe fue, los bautizó, les habló la palabra, todos se convirtieron, los bautizó en el nombre de Jesús. cuando se enteraron los apóstoles de que Samaria se había convertido, había escuchado la palabra, se habían convertido a Cristo y se habían sido bautizados, vinieron, ¿no? Y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y no. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Simón, el mago, que era un hombre que hacía por medio de artificios y magias y todo eso, hacía señales que no eran señales de Dios, ¿no? Era magia, como dice acá. Claro, era magia. Y entonces él se pegó a Felipe. Se pegó a Felipe, recibió a Cristo aparentemente. Digo aparentemente por lo que vamos a ver después. Seguía con Felipe como un discípulo de Felipe, no sé, iba aprendiendo de él. Pero cuando vio que vinieron los apóstoles, impusieron las manos y recibieron el don del Espíritu Santo, alguna señal habrán hecho, ¿no? No sé qué habrán hecho, pero él vio algo. Simón vio que cuando recibieron el Espíritu, algo pasó en las vidas de cada uno. Y le dijo, denme también ese poder. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Porque era un hombre que tenía mucho dinero, ¿no? Porque yo también, denme ese poder, yo lo compro. Así cuando yo imponga las manos, también puedan recibir el Espíritu Santo. Y no entendió el hombre. No entendió. Entonces, Pedro le dice, bueno, que porque pensaste que el poder de Dios se puede comprar, entonces que tu dinero perezca contigo. Eso está en Hechos. Por nombre de la simonía. 8:20. Ahí está. Ahí está. Eso es de la simonía. Eso es de la simonía. A eso se le llama la simonía. Acá está. Eso es querer. Es como querer comprar. O sea, está bien que uno. El precio. Para uno tener ciertos dones no es con dinero. El precio para recibir el Espíritu Santo o para tener dones. El precio de recibir a Cristo, escuchar, ser oidor y hacedor de su palabra. Nacer de nuevo, ¿no? Ese es el precio. Y ser oidor y hacedor de su palabra. Cambiar de vida. Obediente. Ahí está, cambiar de vida. Tener una transformación. Arrepentirse. Porque o sea, el poder de Cristo se cuando uno va hacia un lugar y dice, no, estoy mal, me arrepiento y cambio y voy para otro lado. Voy por el camino que debo de ir. Eso es arrepentirse. Esa es la palabra, o por lo menos lo que cierra la palabra arrepentirse. Ese es el precio, no es un precio de dinero. Es que si no diez más, no vas a recibir el Espíritu Santo. Si no, o sea, no es por dinero. No pero es lo Simón, que dicen ahora en las iglesias. No, ¿verdad? Pero Simón, que era un hombre que estaba acostumbrado a que por dinero hacía sus artificios, ¿no? Como hay lugares hoy que se trabaja con magia. Se llama así, magia blanca, ¿no? Magia blanca. Hay magia blanca, magia negra y no sé si hay magia roja. Aparentemente de todos los colores. Pero hay que pagar. Hay que pagar para que ellos hagan algo que supuestamente después viene un resultado en tu vida. Bueno, Simón estaba acostumbrado a eso. Entonces digo, yo pago, ¿cuánto es? Y lo reprendió Pedro. Bueno, a esta práctica, que después se siguió, se le llama simonía. Este papa, el número 64... dice que echó fuera a todos los obispos corruptos y combatió la práctica de la simonía. Era una práctica que se venía haciendo. O sea, todos los cardenales que tenían algún cargo en la iglesia, pero tenían dinero, decían, bueno, yo quiero ser obispo. Quiero tener un cargo importante en la iglesia. ¿Cuánto vale? Y ahí los cargos se vendían al mejor postor. Es decir, por ejemplo, vos querías ser obispo, bueno, ¿de qué iglesia? Mirá, hay una iglesia ahí, como en casa de oración, ¿viste? Ahí van 20. Después tenés una que, ponele, no sé, ¿cómo se llama? No voy a nombrar algunas iglesias acá, pero hay otra iglesia ahí que se llama, que ahí van 200 personas. O sea, esa, si querés ser obispo, esa vale más, se cotiza más. Claro, vas a cobrar más también, porque ahí los diezmos son más abundantes, ¿no? O sea, así, eso era lo que se hacía. Entonces, si vos querías ser obispo de la iglesia de Roma, es más, y aspirabas a un papado, eso te valía una fortuna. Que después ibas a recuperar, porque ser el papá, ¿no? Eso era lo que se hacía. Y él limpió la iglesia. Este papa, por lo menos, hizo limpiar la iglesia. Y eso era lo que combatía. También rehusó usar el título de obispo universal. Que en ese tiempo todavía era como lo que hoy conocemos como el papa, ¿no? Él dijo... Este título está lleno de vicio, de orgullo y es un título que está corrompido. Yo no lo voy a llevar. A mí, yo no quiero ser portador de ese título. Yo soy un obispo, un servidor. Bueno, fue uno de los... De los más cristianos. De lo, sí, y de los pocos. Sí, porque en realidad él planteó, ¿verdad? No, yo no llevo ese título. Es mucho para mí, me abstengo de esa carga, ¿no? No, no dijo que el título era mucho. Él dijo que no servía. Eso es un título que es de hombre. No está, está, no está en la... Él lo supo llevar adelante. Claro. Igualmente lo entendió bien. Exactamente. Es como hoy decir... Bueno, hoy se paga el apostolado. Sí. Hoy se paga el apostolado. Vos podés hacer un curso por... No tengo pruebas, pero... Pero simplemente... $25,000. Sí, he escuchado que... Hay cursos hasta por internet. No, sí he escuchado, he oído de otros, que el supuesto apóstol Guillermo Maldonado, falso apóstol, te cobra $40,000. ¿$40,000? Ah, 25. Guillermo Maldonado es el de Nicaragua, ¿verdad? De aquel lado, sí. Sí, de Colombia. Sí, va, ese que sí. Pero está. Digo, no. Lo que sí te puedo decir... Que si vos entras a la página que tienen ellos, rejesus.org, arriba a la derecha, hoy lo puede entrar cualquiera. Si vos entras, yo lo entré y lo corroboré. Hay un sector donde dice si vos querés ser socio de él. Ah, mirá. Sí, y podés invertir. Creo que el mínimo es $5,000 a $50,000. ¿Y socio en qué? Ser socio. No sé si. ¿Qué te brinda? ¿Cobertura? No, creo que es más bien por el lado material. Ser socio de él, crecer en tu empresa, es decir, él te ofrece una sociedad económica. ¿Qué tiene que ver con los cristianos? No tengo ni idea, creo que nada. Pero sos accionista del reino, vamos a decir. Ahí está. Sos un accionista. ¿Qué quiero decir con esto? Que no pongo en duda que cobre, porque si en su página te invita a ser socio, el reyjesús.org lo pueden ver. Te invita a ser socio. Que sale más grande igual es hacer donación. Y es más, te digo, en aquel tiempo $50,000 costaba ser socio de él. En aquel tiempo. Que quizá para nosotros que estamos en Latinoamérica o en Centroamérica puede ser una suma escandalosa, pero es un vuelto para cualquier pastor de Estados Unidos, de Europa, es un vuelto. Español es un vuelto. Si no, acá van a tener que ponerse, vamos arriba, vamos a ponernos a la orden con el diezmo, porque si no acá no llegamos ni loco. Bueno, estamos hablando acá del año 600, ¿no? ¿Pasaron cuánto? 1400 años. ¿Verdad? Se revela la iglesia, la vamos a ver. Se revela la iglesia por el año 1500, pero allá con Lutero se revela antes, pero Lutero fue lo que... el año que tenemos como punto de partida en la iglesia pentecostal, lo que representamos nosotros como los protestantes, ¿no? En el año 1500 estamos hablando, 1500 y algo. Así que ya hace 500 y pico de años. Pero en el año 600, o sea, 1100 años antes, 900 años antes, ya había un papa que estaba combatiendo la simonía. Y hoy en el año 2000 y pico, esto se volcó ya a los protestantes. O sea, es algo que no. Lo que están haciendo los protestantes de hoy en día es volver a cometer los mismos errores que combatieron una vez con la Iglesia Católica. O sea, todos aquellos protestantes que están contra la Iglesia Católica deberían de mirar para adentro primero. Deberíamos de mirar para adentro a ver cuál es la diferencia que tenemos, porque ya no existe. Entonces, no por lo menos en lo grupal, ¿no? Salvo algunos que están separados y no quieren pertenecer a la gran mayoría y prefieren predicar una sana doctrina y ver que lo que no está en la Biblia no se predica, después el resto... Esos son los protestantes. Claro, no, igual están los que predican falsa doctrina y están dentro de los protestantes, porque no son católicos, no están dentro del catolicismo, que también se llaman protestantes. Lo que acaba de decir, por ejemplo, Javier Maldonado pertenece a la iglesia protestante, claro. Caluna pertenece a la iglesia protestante, bueno, nosotros no también. No protestan tanto, pero... No, ya no protestan. O sea, en realidad, en realidad no pertenecen, porque... Protestan, no. Sí. En realidad no pertenecen, como tampoco pertenece Jorge Márquez, Misión Vida para las Naciones, porque ellos introdujeron la política dentro de la iglesia. Y justamente la iglesia va en contra de los principios morales. La iglesia, mirá lo que te digo, del pueblo. Un principio moral es lo que están planteando hoy en Argentina, que acá ya se avaló la ley del aborto. Sí. Eso es un principio moral, que la persona tiene derecho a decidir su vida, bueno. Esta persona, como el falso apóstol Jorge Márquez, introdujo gente cristiana en la política. Esto Entonces ya no podemos decir protestante. Es algo que ya no respeta la regla de Dios. ¿Cómo? No le podemos decir protestante. No le podemos decir, pero se autodenomina. Se ubican en esa rama. Sí, pero se autodenomina, pero lejos está de la realidad. No, sí. Dejaron de ser protestantes. No solo ellos. Dejaron. Yo creo que no es lo mismo, porque cuando yo estaba en la doctrina de Roña y publicaba cosas en el Facebook, nunca me había saltado nada. Cuando estuve en la sana doctrina y empecé a comentar cosas de la sana doctrina, el Facebook mismo me hizo amigo de una página. El Facebook mismo me hizo amigo de una página que se llamaba Católicos o Protestantes. O sea que ya no es lo mismo la iglesia de Guillermo Maldonado o esas que tienen cobertura con estar en una base bíblica. Creo que el verdadero protestante es el que tiene la base bíblica, no el que supuestamente tiene cobertura. Claro, a no entender, pero la gente, vos le preguntás a la gente y... Claro, el tema que, si al punto, protestante, es decir, es manifestar algo que va en contra de los principios espirituales. Estando hombre de la mano, está mal. Vos protestás, pero es una manera de protestar con los principios que Dios avala. Es decir, el respaldo lo tenés de Dios, pero vas a encontrar el respaldo no del pueblo. El mundo lo sabe. Por eso sos un protestante, porque justamente está mal lo que estás haciendo. Arrepentite que Dios te va a sacar de esa situación, de esa condición. No, yo hago mi vida a mi manera. Entonces te convertí en un protestante. Pero para mí esta gente está lejos de ser protestante. Van en contra, va en contra de lo que se predica a nivel mundial. En este caso, por ejemplo, los protestantes en el año 1500, como Lutero, Wycliffe y todo eso, protestaron en contra de la Iglesia Universal, que es la Iglesia Católica. Te voy a poner un ejemplo. Era lo que se predicaba universalmente. Y ellos dijeron no. Y pusieron y se separaron. Se separaron. Se apartaron. En este caso, si hubiese una nueva reforma, creo que nosotros trataríamos de estar dentro de esos nuevos reformadores. Decir, no, yo no quiero predicar esto que predica todo el mundo. Porque ahí en realidad va. Creo que entonces, eso es. Ahí ya no entraría en ello. Pero si yo te hago una pregunta a vos, como protestante, ¿no? Yo, casa de oración, está dentro de la rama protestante, cristiano protestante. Bueno, el homosexualismo. Si vos me decís hoy, el homosexualismo. Tu punto de vista como cristiano, no te voy a hablar tu punto de vista. Es que no tendría sentido si te digo, dame, no podés tener dos puntos de vista. No. Como Carlos Porley o como Carlos Porley cristiano. Tu punto de vista como cristiano ante el homosexualismo. ¿Te lo avalo? Definímelo en 30 segundos. Antinatural. Bueno, a un cantante pseudo cristiano o protestante como Jesús San Romero, hicieron la misma pregunta. ¿Y sabes lo que respondió? Hace poquito de esto te estoy hablando. ¿Sabes lo que respondió? Dijo, es pecado. Es pecado, Dios no lo aprueba. Pero, dijo, también es pecado mentir. También es pecado de mirar con los ojos. Entonces, yo creo que no fue honesto. La pregunta era sobre el homosexualismo. No le preguntaron si la mentira era pecado, ¿no? Entonces, buscó extenderse un poquito más. Y mientras se iba para agradar a más público, pero eso fue como es pecado, pero también es mentir. Pero mientras se iba extendiendo, quedó de lado la primera pregunta fuerte y entró el por qué la mentira es pecado, porque mirar con los ojos lo justificó. También es pecado. Entonces, si tendríamos que entrar, Dios es un Dios de gracia, también perdonaría al que miente. Entonces, yo no sé hasta qué punto protestante, porque yo creo que si había un homosexual ahí mirando, no sintió nada, no se sintió confrontado con su pecado. Porque dijo, bueno... Todo el mundo miente. Si somos iguales. Pero no, no hubiese sido mejor. Pero si es realmente... que todo, eso no lo tenía que decir él. Somos todos pecadores. Pero escuchame, Martín. Él tenía que haber respuesto con la Biblia. Él decía, bueno, vamos a leer acá. No me acuerdo dónde está, pero dice... Porque los fornicarios, los homosexuales, los mentirosos, esto pero no entran. Un cantante. Punto. Acá un lo cantante, dice la Biblia, no es que lo digo yo. Claro, un cantante no es lo mismo que un ministro. Pero él es ministro porque es pastor. Claro, él es pastor. Él es pastor. Pero respondió como cantante, porque como ministro, la verdad. Pero estamos en la misma que me hizo aquel, Javier. Javier me dijo yo, que. Con todo respeto, Martín, lo conozco porque cuando yo vendía así en música, recuerdo, a mí me compraba ese Romero. Y algo que había visto yo en internet, sabía que él tenía esa debilidad. Pero yo creo que él nunca supo afrontar eso, porque con Javier, él, de la pregunta exacta que le hicieron, ya la disfrazó la pregunta. Le dio miedo de decir, bueno, a ver, un ministro no puede tener dos preguntas, claro. Martín. El ministro del interior se tiene que enfocar en qué ministro del interior. Está, y nada más. No se puede ubicar como ciudadano. Él es ministro del Interior. El ministro de Defensa tiene que procurar la defensa del país. Es ministro de Defensa. Ya su nombre tiene otra connotación. Claro. El señor ministro fulano de tal. Y el ministro de Dios es ministro de Dios. Totalmente. No puedo... A ver, no, los ministros, por lo menos los ministros de Dios son ministros de Dios todas las 24 horas. No puede tener dos opiniones. Claro. Entonces no son protestantes. La política está bien, sí, porque va a mostrar la política, vamos a afectar a... No, no va a afectar nada porque las leyes no van a ir en contra de las profecías de Dios. Si dice que vamos a estar peor, que el amor se enfriará y que la maldad aumentará, acatate a las reglas y reprende lo que está mal, pero desde el punto de vista cristiano. ¿Cómo llegamos a tu lugar? Seguimos adelante. ¿Cómo llegamos? Con un papa. Con un papa, sí. Ya todo lo que pasó. Bueno, desde el 604 al 682 pasaron 15 papas que tampoco tuvieron mucha relevancia, pero se veía ya que había mucha ambición y mucha corrupción. ¿604 al? Del 604 al 682. Gracias, Carlos. Son 78 años, ¿no? Ya en la iglesia empezó a llenar de gente corrupta y todo lo más. Bueno, en el año 683 llegó León II. Este León II, si ustedes lo buscan en el diccionario Larousse, que donde está la historia de los papas, no lo van a encontrar. León II. ¿Por? Porque la Iglesia Católica lo reconoce como un antipapa. Entonces, ustedes van a encontrar que dicen León I, y si hay un León I, o ponele, si encontrás un León III, si hay un León Tiene que haber un León II. Tiene que haber un León II. Pero hay... Por protestante no. Por ser alguien que fue en contra de algunas doctrinas de la iglesia, no. No está. Ahora, entonces, no hay nada. Hay un espacio y del León segundo, del León tercero, buscás para atrás y vas a llegar al León primero, pero no vas a encontrar al León segundo. Es en el diccionario Larousse. Entonces eso hace pensar de que tiene alguna simpatía con la iglesia católica. O sea, como que es. Se respalda con la Iglesia Católica. Si lo buscas en otros diccionarios donde o en otros lugares donde se ve la historia papal, lo vas a encontrar a León II. Bueno, hay varios antipapas que no van a aparecer en algunos lugares. Antipapa declarado por la Iglesia Católica, ¿no? León II fue el papa número 80. Este declaró hereje al que fue papa número 70. ¿Por decir la verdad? Sí, no, lo declaró hereje, que gobernó desde el año 625 al 638. Y a él, por haber hecho eso, lo declararon antipapa. Porque él dijo, ¿vieron el papa que me antecedió a mí? Ese hombre era un hereje. Todas las cosas que él decía eran herejías. Eso no es bíblico. Entonces agarraron a este y dijeron, no, este es antipapa. ¿Qué pasaba? Cuando habla el Papa, ¿qué es? Es cátedra. O sea, lo que el Papa habla no tiene errores, no se puede equivocar, el Papa no se equivoca. Ahora, ¿cómo puede pasar que un Papa le diga que otro Papa fue hereje? ¿Cuál de los dos se equivocó? Y viene otro Papa más adelante y dice, bueno, ¿vieron ese Papa? Ese es un antipapa. Y así, o sea, ¿cómo tapamos con tierra todo lo que... Se tiraban la piedra uno al otro. Bueno, esto, pero esto fue nada, esto no, no. Muy bien. Inocencio IV, por ejemplo, tampoco figura. Es un antipapa. Desde el año 384 hasta el año 752 pasaron 11 papas. Y ahí aparece el papa Esteban II. Y este fue el papa número 92, que gobernó la iglesia desde el año 752 hasta el 757. Este papa recibió de las manos del rey Pepín de Italia. El rey Pepín es el padre de Alejandro Magno. De Carlos Magno. Yo me enredo con los dos Magnos. De Carlos Magno. Que después, más tarde, fue rey, ¿no? Fue emperador. Bueno, el rey Pepín le regaló a este papa gran parte del territorio de Italia. Se llamaba Esteban II, ¿no? Sí, Esteban II. Bien. Fue el papa número 92, ya lo dije. Le regaló Y ahí da comienzo a lo que se conoce como el Sacro Imperio Romano. ¿Escucharon eso? Sí. La unión de la iglesia con la política. Empieza a gobernar. Le dan un poder importante al Papa. ¿Ah? Gobierna casi todo el territorio de Italia, lo gobierna el Papa. Y él es el que dictamina ciertas reglas. Así que ya ejerce un poder mayor a cambio de algo, ¿no? Desde el año 757 al 795 pasaron tres papas y llegó al Papa el número 96, que se conoció como el Papa León III. ¿Vieron que hablamos de León II, que no existe? León I, León III. Los leones... ¡Pah! Cuando se levante un Papa León, olvídate. Porque no es de Judá. Es primero, no es segundo, de Judá. No es el León de Judá. Bueno. Este Papa León III, que fue el Papa número 96, gobernó desde el 795 hasta el año 816. Este hizo un trato con Carlos Magno. El hijo del rey Pepín, 816. El hijo del rey Pepín, que le regaló parte de los terrenos, de los tesoros del territorio de Roma, el otro, al Papa anterior, ¿no? Bueno, llega Carlos Magno, crece Carlos Magno, ¿no? ¿Qué año fue esto? ¿Qué año? 795, 816. Hizo un trato con Carlos Magno a cambio de un reconocimiento. El Papa lo reconoce como rey, emperador, a Carlos Magno. Y Carlos Magno le da toda la potestad al Papa. Lo que dice el Papa, eso se hace. O sea, hubo un arreglo ahí. Y lo elevó al Papa a una potencia mundial, política y religiosa. Y ahí nace lo que se conoció eso. ¿Cómo se conocía? Sacro Imperio Romano. Desde el año 816 hasta el año 858, ahí pasaron 8 papas. Qué puré de papa, ¿no? Bien. Yo no como más puré de papa. En el año 858 apareció el Papa Nicolás. Gobernó hasta el 867 y este fue el Papa número 105. Este fue el primer Papa que usó una corona. Ya habían venido con que el Papa era rey, y este dijo, bueno, si soy rey, ¿qué usan los reyes? ¿Corona? Una corona. Y se puso se coronó. Este Papa dio a conocer un documento que mucho más tarde se supo que era falso. ¿Alguno se acuerda de ese documento que le habíamos hablado? ¿De Constantino? Un regalo de Constantino. Era un documento que supuestamente había dejado Constantino y se conoció como la donación de Constantino. Eso fue en el concilio de Nicea, fue el primer concilio que habíamos visto, ¿no? Cuando se debatió lo de Arrio. ¿Se acuerdan? La doctrina de Arrio. Y prevaleció la doctrina de la Trinidad. Bueno, en ese concilio, además de unificar las doctrinas e inclinar la balanza de Constantino hacia un lugar, dicen que Constantino les hizo un documento en donde le dio un poder impresionante a la Iglesia Católica o al papado, que todavía no existía el papado en ese tiempo, recién se estaban peleando. A ver, estamos hablando del año 325, ¿no? Obispo universal. Claro. Estamos hablando del año 325. Ahí se estaban peleando a ver quién era así, quién era no, si había o no había, si debería haber o no. Pero bueno, de la manga surge un documento que nunca nadie había visto. Pero este Papa decía que Constantino entregaba al papado todas las provincias occidentales. No las orientales, las que están en Constantinopla y toda esa zona de allá, no. Todas las occidentales, las que están en Roma y toda la parte de, vamos a decir, de Europa, ¿no? Sí, la que lo habían puesto como papa. En esa época el cristianismo sufre su primera división. Porque el patriarca de Constantinopla y el de Roma durante siglos se venían disputando quién era el sumo pontífice. Entonces, nunca declinó el papa de Constantinopla. Más allá de que este se jactaba de ser rey. Y sí, había hecho unos tratos, unos tejes y manejes ahí con los gobiernos de turno, como hace ahora, ¿no? Constantinopla no se sumaba a eso, ni se ponía bajo la autoridad del pontífice o del obispo de Roma. Y hasta ahora, sin ellos, por ejemplo, no tienen un papa. Ellos tienen un obispo, que es el obispo. Todos tienen obispo en la iglesia ortodoxa. Las que están en Oriente, ¿no? Todos tienen obispo, cada iglesia tiene su obispo, y hay un obispo que es a la par, pero es como un poquito más, pero no gobierna sobre todas las iglesias. Cada iglesia la gobierna su obispo. Es como la iglesia nuestra. Cada iglesia la gobierna su pastor. No hay un pastor. Bueno, hasta por ahí nomás, porque ahora está surgiendo eso. Pastor de pastores, ¿no? Pastor de jóvenes. Ahí está. Bueno, entonces el obispo de Constantinopla o las iglesias de Oriente siempre tuvieron ese conflicto con las de Occidente, sobre todo con las de Roma, ¿no? Las de Occidente sí se pusieron debajo del. ¿Cómo se podría decir? Cobertura. De la cobertura del Papa o del Obispo de Roma. Muy bien. En el año 869 se celebra el último concilio ecuménico, que es el cuarto concilio de Constantinopla. Y ahí se empieza a dividir la iglesia católica en lo que es la iglesia católica apostólica romana. Y la iglesia católica ortodoxa. ¿Dijiste los años, Carlos? En el año 869 comienza ahí. 889. En el año 1054 se terminan de dividir. O sea, ahí ya es definitivo. 1054 se dividen. Se divide en la iglesia ortodoxa, o sea, católica ortodoxa y católica romana. O católica apostólica romana. ¿En qué año? En el año 1054 se completa ahí la división, ahí se rompe todo, dice, bueno, ustedes con ustedes. Ortodoxa. Ortodoxa. Ortodoxa. No sas. Están todos bajo una misma denominación. No, ortodoxa. ¿A qué tienen la idea? ¿Qué más? ¿La otra iglesia? La otra es la iglesia católica romana. Bien, gracias. En el orden mundial de hoy. En el censo mundial de hoy está, si vamos a ver si lo ponen en cantidad de gente que siga una u otra iglesia, tenés en primer lugar la iglesia católica apostólica romana, en el segundo lugar la iglesia protestante, nosotros, y en el tercer lugar está la ortodoxa. Ah, mira. Y quizás por el cuarto vendría, ¿cómo es? Los musulmanes. El judaísmo. El islam. Y bien, ¿cuál es lo que diferencia la apostólica romana con la ortodoxa? ¿Tienen alguna diferencia? Yo no la anoté. Unos creen que Jesús es hijo. Que el Espíritu Santo sale de Cristo. Otros creen que el Espíritu Santo viene de Dios. Tienen algunas diferencias, no todas. Pero pará, la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Son católicas las dos. La iglesia ortodoxa, ¿universal o... Católica es universal. Claro, esa es la palabra. Pero la ortodoxa. Sí. ¿Estás hablando de los judíos? No, son católicos. Católico, son católicos ortodoxos. Ortodoxos porque se quedaron en ellos en guardan antiguo. Ciertas doctrinas. Guardan, digamos, la ley, capaz. Sí, guardan ciertas doctrinas. No están de acuerdo, ¿viste cuando se hacen los concilios que dicen, no, esto es así? Y otros dicen esto es así, bueno. Están de libertinaje porque la iglesia católica aprueba el... Y, por ejemplo, ¿y ahí donde entraría? ¿Y los bautistas entrarían dentro de los...? Porque yo no los puedo incluir con los protestantes, ni porque también... Para mí los bautistas son más ortodoxos también. Pero igual se separan, ¿eh? Bautistas. Se separa, sí, no, se separa, no, pero... No están dentro del catolicismo tampoco. Pero ellos respetan a Juan. Claro, pero eso lo vamos a ver después cuando empecemos a diferenciar las distintas... Sí, ramas, rama, por decirlo así. Sí, y después de ahí está el adventista y todo. Sí, el adventista... El adventista y el testigo de Jehová nacen juntos. Es como lo mismo, es como la ortodoxia, es como la iglesia católica, que ahora de acá de la iglesia católica surgen dos. Bueno, con los adventistas y los testigos de Jehová pasa lo mismo. Es uno que después surgen dos. Con los mormones pasa lo mismo. Surgen los mormones y los mormones, no me acuerdo si es renovado o reformados, algo así. Que cambian algunas doctrinas. En esta, por ejemplo, la ortodoxa no está de acuerdo con el celibato. Solo el obispo no tiene que ser obligatoriamente mantener el celibato. El obispo es la autoridad máxima. Solo el obispo debe... los sacerdotes no, por ejemplo, pueden casarse. Ah, mira. Deberían de casarse. Y bueno, tienen un montón de... unas cuantas doctrinas que ellos no comparten. No comparten con la católica. No son protestantes, siguen con el catolicismo, pero difieren en muchas cosas. Te digo más, si a mí me sacás toda la creencia, si yo tuviera que... Hoy me decís, a ver, si solo existieran esas dos, me inclino por la... Claro, por la ortodoxia se parece más a nosotros. No me inclinaría por la ortodoxia. Tiene muchas cosas erradas también, pero me inclinaría por ahí. Creo que... Pues más acertada nomás, no porque estuviera lo correcto. Y más limpia. Más limpia. Vos decís católico y a la cabeza te viene... Imágenes. Ahí va, por ejemplo, no aceptan la... María. La iglesia ortodoxa, por ejemplo, no acepta las imágenes tipo culturas. No las acepta. Se puede aceptar, por ejemplo, un cuadro, un monolítico, una cosa. Cristo crucificado, algo, ahí, algún dibujo medio en relieve, pero no una esfinge así, ¿viste? Eso no. No te la acepta. Y, por ejemplo, la iglesia católica cree que María fue Santa Inmaculada, o sea, nació sin pecado, como nació Cristo. La iglesia católica cree que así nació María. Sí, sí, por eso dicen que cuando se derramó la sangre de Cristo, también se derramó la sangre de María. Y que María fue elevada al cielo, cree la iglesia católica. Y la ortodoxa discrepa con eso, dice que no. No, aparte dicen de que es virgen. Claro. Que concibió virgen, sí, pero... Sí, pero ya después que nació después que nació Jesús, ya dejó de ser virgen. Que no nació en pecado, ya la Biblia no dice eso. Que concibió virgen nomás. Y no puede haber nacido, mismo por el... Viene de un linaje. Se contradice la escritura. Viene de un linaje. Bueno, ahí se termina dividiendo allá en el año... ¿Vieron que tienen diferencia? En el año 1054 ahí va, se dividen las iglesias. Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana. Bueno, ahora viene un periodo de 200 años aproximadamente, ¿no? Un año más, años menos. Que va desde el 867 al año 1050. Y este se le llamó la medianoche de la edad oscura de la Iglesia Católica. ¿O algunos lo conocen? ¿Escucharon hablar de eso? ¿O el oscurantismo? ¿Escucharon hablar de eso? Ahí sí, ya. La parte de... O sea... ¿La Inquisición, no? No, viene de todo acá. Viene entreverada la mano. Sí. Oscurantismo. Sí, oscurantismo. Sí, viene una clase de entra la espiritualidad, de verdad. Entra la Inquisición. Parte es turbia. Sí, ahí está. O sea, parte es turbia, parte es oscura, por decirlo de una manera, ¿verdad? Sí. O sea, ya entra como que la iglesia entró en una noche, ¿no? En una noche. O sea, ya está media oscurita. La medianoche de la edad oscura, o sea, te da la parte más oscura de la iglesia, la peor. Vamos a leerlo, vamos a verlo. Y con eso podés ir redondeando. Sí. Es el periodo más negro del papado y fue el tiempo más oscuro. Hubo sobornos, inmoralidades, derramamiento de sangre, prostitución dentro de la iglesia. Por ejemplo, en el año 904 llegó el Papa Sergio III, que gobernó desde el 904 hasta el 911. Este Papa tenía una amante llamada Marosia. Esta Marosia tenía... una hermana y a la vez tenía a su madre. Y aparentemente este papa tuvo hijos con las tres. Este periodo papal se conoce como la pornocracia. Anótenlo, búsquenlo, googleenlo. El papa, dijiste, Carlos, el papa... Pará, repetí. Es no veo. El oscurantismo. O la medianoche de la edad oscura. La medianoche de la edad oscura. La cultura de la sociedad. No está muy lejos de lo que hoy sucede. Pero no está muy lejos del ocultismo. ¿La medianoche? La medianoche de la edad oscura. O la inmoralidad, ¿no? Estoy hablando de ya de la reprensión. El oscurantismo, la medianoche de la edad oscura, abarca 200 años. Dentro de eso encontramos el periodo de la pornocracia, que esto es comienza con el Papa Sergio III. ¿Quieren dejarlo ahí? ¿O seguimos? Es largo. Y acá, vamos recién a comenzar. Vamos a comenzar con algo nomás. Está. ¿Se acuerdan? Dejamos acá entonces. Porque con este Papa van a nacer unos hijos que son, ¿cómo se llama cuando no tienen padre? Huérfano. No. Bastardo. ¿No? Bastardo. Bien, bastardo. Sí, que bastardo. Después. En aquellos tiempos. Después van a ser papa. Bueno, vamos a dejarlo por acá con una intriga ahí. Acá, no, sí, no. Pero esto está bueno para ver. Yo sigo aprendiendo, Martín. Esto está bueno que sepamos, sí. Porque esto lo pueden buscar. Que esto no está oculto. La Iglesia Católica, por ejemplo, no va a predicar de esas cosas. Claro. Pero existió y pasó y... O sea, que si esto lo ponemos en internet, la medianoche de la edad oscura, sale todo esto. Sale. Y si vos pones la pornocracia. Tiempo de la pornocracia, o a qué se le llamó la pornocracia en la Iglesia Católica, te va a saltar. Y lo vas a buscar en varias páginas. No, yo siempre digo lo mismo, no se queden con una. Busquen... Porque a veces difieren en años, difieren en algunas... Busquen hasta encontrar la verdad. Dice que fue entre el periodo... entre el fin de la era antigua del siglo V, ¿está bien? Sí, 600. Hasta el renacimiento en el siglo XVI, o XIV. 1400, sí. Es lo contrario al libre pensamiento y sus opositores. Sería la iglesia medieval ahí. No. La edad media, ¿no? La medieval. Bueno, hay bastante información. Ahí va. Bueno, oramos entonces. Está lindo para seguir porque acá recién vamos a empezar a calentar motores, pero bueno. Dice que llenó de hijos, bastardo, la silla papal, y bueno, y se le conoce con ese nombre, ¿no? El pedido. Yo con esto empezamos el viernes. Con esto arrancamos el viernes que viene. Bueno, vamos a orar entonces. ¿Quién se anima a hacer la oración? ¿Quién nos ella. ¿Ella? Vos sos una mandapreso. Oramos cualquiera. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor Jesús. Gracias, Señor. Por habernos traído a tu casa a aprender de tu palabra, Señor. Por abrir nuestro entendimiento, Señor, y para quitarnos nuestras dudas también, Señor. Te damos gracias por este día, Padre amado, porque tú lo has elegido, Señor, desde el principio de los días, Señor, para que hoy ocurriera y para que hoy pasara, que nos congregáramos aquí a aprender de tu palabra, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes y a quien está oyendo también, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios.